comienzo hablando del diálogo en Barbados. Hasta Rusia apoya el diálogo de Oslo. Entienden todos los actores que Maduro debe despejar el camino para que haya una transición y elecciones tendientes a lograr la paz. Preciso mejor a evitar la guerra y la confrontación entre venezolanos. Todos entienden ya lo difícil que es llegar a ese objetivo cuando los demócratas tienen que lidiar con la violencia de los grupos armados civiles y militares empoderados del mismísimo Palacio de Miraflores. Los puntos para poder entender se pasan por elecciones libres, justas y con observación internacional. Antes, por supuesto, el nombramiento de un consejo electoral sin las vestales rojas rojitas. Uno de consenso e imparcialidad. Uno en el que el país crea, pues, la voluntad de participar en elecciones con esas dos premisas aumenta sustancialmente la concurrencia a las urnas electorales. Si Maduro en el poder, es indispensable. Voceros internos aseguran que él no participaría luego como candidato. Las opciones del PSV se diluirían entre Diosdado Cabello y Héctor Rodríguez. Esta concurrencia a Barbados tiene una cierta presión del sector militar, que no quiere una guerra fratricida ni una invasión, pero que está consciente de la gravedad de la crisis humanitaria y en todos los órdenes. Tengo entendido por un rumor que me llegó de Ginebra que la alta comisionada le habría dicho a Nicolás que para solucionar la crisis tenía que llamar a un proceso electoral presidencial cuanto antes y con otro consejo electoral. Diríamos que las barbas están en remojo, pues lo veremos. Hay una cantidad de galimatías rojos contra la Bachelet. La magistrada de la Sala Constitucional de 13J, Carmen Zuleta de Merchán, aseguró que el reciente informe sobre Venezuela de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, victimiza a las mujeres del país, quienes optan por prostituirse y no son forzadas a hacerlo en medio de la emergencia humanitaria compleja que sacude a la nación. Dice ella, el informe de Bachelet hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas, como aconseja el discurso patriarcal ilustrado. Las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse, como en todas partes del mundo, es porque son prostitutas, señaló la magistrada en un tuit publicado el sábado 6 de julio. La periodista colega Lorena Meléndez de Run Runes analiza tal premisa de la magistrada. Por cierto, varias veces se dijo que esa magistrada estuvo tentada a saltar la taranquera desde cuando Chávez, y demuestra que en el documento de la oficina de la alta comisionada se indicó que algunas venezolanas sí se han visto obligadas a intercambiar sexo por alimento o para tener privilegios dentro de las cárceles del país. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo, señala el informe en el apartado del derecho a la alimentación. Más adelante, la sesión referida a detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, se explicó que el centro de detención del SEBIN Helicoide no estaba adaptado para cumplir los estándares específicos de género. Conclusión a la que llegaron tras entrevistar a varias mujeres que habían estado detenidas en el lugar, informaron que habían sido recluidas en la única celda femenina que está superpoblada y es vigilada principalmente por hombres. Los guardias, así como otros reclusos, ejercían presión sobre las mujeres para intercambiar sexo por privilegio y o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos, a menudo les denegaron la visita, reza el documento. Zuleta, que fue coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, reafirmó su tuit con varias respuestas posteriores a su publicación. Veo con estupor que haya venezolanos que acepten denigrar del género y del gentilicio heroico, aceptando y justificando de manera infundada, irrespetuosa e irresponsable que la mujer venezolana no tiene dignidad para enfrentar la guerra internacional que nos asedia, dijo en otro comentario. Las opiniones de esta magistrada generaron respuestas de organizaciones como AVESA, una ONG especializada en derechos sexuales reproductivos y de las mujeres. Si tuviera un ápice de información feminista, ella sabría que la prostitución es uno de los grandes triunfos del patriarcado y el capital sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. No tiene que ver con la moral ni la dignidad, publicó AVESA como contestación al tuit. De acuerdo con la web Poderopedia, esta magistrada que sancionaron el 30 de marzo del 2018 por el gobierno de Panamá, la consideraban en ese momento alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y entonces, otro rojillo contra Bachelet, ya empezaron todos a caerle. Ya antes había venido a apoyar al régimen de Maduro. Se autoproclama en privado como defensor de la revolución democrática de Chávez y Maduro. Se vale del título de experto independiente de la ONU, pues el Consejo de Derechos Humanos así lo eligió en 2012. no es funcionario de la ONU, como lo ha presentado el régimen dictatorial venezolano. En el periodo 167 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en medio de una discusión sobre salud y nutrición en Venezuela, el representante estatal venezolano presentó una entrevista de la televisora gubernamental Telesur con De Zayas, en la cual este aseguró a la audiencia en Venezuela no había una crisis humanitaria y que para resolver los problemas económicos de Venezuela debía terminarse la guerra económica y deben levantarse las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Allí mismo le salió al paso la experta en nutrición Susana Rafali, asesora de Provea y la Organización Caritas de Venezuela. Ella expresó su preocupación y declaró que durante su visita al país, De Zayas solo tomó fotografías del mostrador de la charcutería frente a su hotel. En la foto aparecieron solo neveras repletas de carne. El defensor de Marra se lanzó un discursito bien aceitado y disfrazado de objetividad y dice: mi preocupación es la credibilidad de la oficina de Bachelet cuando no muestra neutralidad, cuando no muestra objetividad, cuando no muestra una metodología que yo como profesor de Derecho Internacional exijo, no solo del ACNUD, sino de las Cortes y de cualquier ente público que vaya a llevar a cabo una investigación. La filosofía o la teología de creer que los estadounidenses somos los elegidos de Dios y somos los que tenemos la misión de llevar la felicidad y la democracia al resto del mundo. Esta convicción de que somos los buenos entorpece el proceso. En la Corte debe regir una sensación de que todos los estados somos iguales y debemos ser solidarios y que el propósito no es simplemente condenar. Este independiente nació en Cuba y se hizo estadounidense de adopción. En la confrontación de esta semana en Ginebra le tocó contestarle y tumbarle su propaganda roja a Feliciano Reina, director fundador de la ONG Acción Solidaria. Y dice: es el permanente trabajo de los visitantes amigos de este régimen que ha pauperizado a los venezolanos en 20 años de retroceso permanente y acelerado, mucho antes de las sanciones a las que se le atribuyen. Michelle Dixit, digo yo, y que aplaude las denigrantes cajas clan que ni siquiera cumplen con la alimentación adecuada. Michelle Dixit, de los venezolanos a los que políticamente seleccionan para otorgársela. Michelle Dixit. Con razón que ahora fue declarada enemiga del régimen, teniendo de por medio solo una semana de haber sido declarada amiga de Hugo y Nicolás por los pretendidos cicerones que le montó el canciller Arriaza, el nieto de Allende y Urbaneja, la ministra de Salud. Se perdieron esos reales. Eso es verdad ahora lo que decimos, información veraz y oportuna. Hay antecedentes rojos y me anima en esta línea a demostrar los permanentes montajes que la propaganda chavista madurista viene presentando en 20 años. El 3 de agosto de 2018, el informe de expertos independientes de la ONU, donde estuvo De Zayas, sobre su misión a Venezuela y Ecuador fue publicado por Naciones Unidas. Más de 80 organizaciones venezolanas cuestionaron las conclusiones de De Zayas de que no había una crisis humanitaria en el país. En una declaración pública, estas organizaciones denunciaron que antes de terminar su misión en Venezuela y sin haber procesado la información proporcionada por las organizaciones, las ONG, De Zayas formó una opinión prematuramente y asumió el punto de vista del gobierno que culpa la guerra económica y al bloqueo por la escasez de alimentos y suministros médicos. Las organizaciones denunciaron que en 2 años, entre 22 expertos de 12 organizaciones internacionales, el informe De Zayas fue el único que negó la crisis humanitaria en el país. Ali Daniel, ha estado invitado a veces aquí, director de la ONG Acceso a la Justicia, declaró que las organizaciones venezolanas y ecuatorianas llegaron a la conclusión de que, dado que la misión no estaba preparada de acuerdo con los estándares de independencia de la ONU, no podía llegar a conclusiones válidas o aceptables para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Daniel argumentó que esta falta de equilibrio se demostró en su informe, donde 12 páginas están dedicadas a Venezuela y solo 2 y media a Ecuador. Es decir, que hay pruebas contundentes de distintos orígenes del compromiso de este independiente de Marras con el gobierno chavista de Nicolás y compañía. Así que, bueno, esos son los runes que hasta hoy tenemos. Será hasta una próxima oportunidad cuando los invito de nuevo al show de Boca Grande por Vivo Play y TV Venezuela. Los espero. Gracias por su sintonía.